Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a la convocatoria del Pleno Ordinario de 29 de junio de 2018. Antes de comenzar, decir pues que no se encuentran presentes Carmen Guadalupe por parte del PSOE, Pedro Viñoly por parte de Coalición Canaria, Yurena Machín por parte de Coalición Canaria también, y ya está, ¿no? Creo que el resto pues están todos. Bueno, nosotros proseguimos con el orden del día. Primer punto del orden del día, aprobación si procede del borrador de las sesiones anteriores correspondientes al día 23 de marzo de 2018. Tiene la palabra el portavoz de San Borondón, si quiere decir algo. Buenos días a los compañeros, al público presente, a los niños que se han ido recientemente. Y nada, en este punto nada que decir. Gracias. Muy bien, gracias. Tiene la palabra el portavoz de Ganemo. Buenos días a todos y a todas. Nada que decir referente al primer punto. Muy bien, gracias. Tiene la palabra el portavoz de Coalición Canaria. Buenos días. Con respecto a las actas, pues lo que nos hemos estado leyendo en este caso, pues nada que decir. Todo, en principio, todo correcto. Muy bien, gracias. Entonces pasamos a votación. Se entiende unanimidad en este punto. La aprobación de las actas, unanimidad.